Bom, antes de fazer a última música. Ai, que empecé a hablar em português. De la nada. Bueno, perdón. Me sabe muy mal que estaba ahí cantando en portugués. Bueno, total, que antes de tocar la última canción, me gustaría muchísimo agradecer a Regli y a Kike, a la Dinamo por este espacio, por darnos el espacio a hacer eso, por la charla que tuvimos antes, y a todas las personas que habéis venido hoy. Pues vuestra presencia no es solo para hacer multitud y tal, sino para crear espacios donde podemos compartir experiencias y de estar juntas, ¿no? Y hoy, en el momento que vivimos ahora mismo, es más importante que nada hacer red con las personas que estamos luchando contra un enemigo común. Y en momentos como este, que parece que la otra derecha y todos estos movimientos que hacen de todo para oprimirnos, es muy importante crear estas redes de apoyo mutuo y de hacernos cada vez más fuerte y de armarnos contra este enemigo común que tenemos, que es el Estado y el patriarcado. Y pues por cuenta de eso, pues me gustaría muchísimo agradecer a Maya por haber cruzado el charco y de haber presentado su proyecto, que es muy importante a nosotras como mujeres y a personas que no nos identificamos con los géneros que nos han propuesto, y de presentarnos un poco de su experiencia personal y un poco de la historia que es de Sudamérica como una tierra que ha sido colonizada por Europa y que a día de hoy seguimos viviendo todas las consecuencias del Estado opresor europeo, blanco y patriarcal. Y así que, pues, esta es la última canción. Guerra Fría es un proyecto bastante crudo, muy inepto, pero que viene de una necesidad que tenía yo particular de crear red con las personas que tengo respeto y de poder compartir mi dolor, mis inquietudes y de hacerlo público. Como dijo Eta una vez, el dolor debe ser compartido. Y es verdad, porque solo así lo podemos solucionar. Y que lo diga. Pero es verdad, el dolor debe ser compartido. Y pues eso, yo estoy de acuerdo con eso. Y que eso, Guerra Fría, no está conectado con la Guerra Fría que se ha vivido hace años, sino la lucha y la Guerra Fría que vivimos las mujeres, silenciosa, pero que está ahí dentro de nosotras y que vivimos a diario, y que no me veis como una mujer aquí que estoy experimentando y tal, sino como también una mujer que me posiciono contra el sistema, pero que estoy intentando matar mi macho interior y que estoy intentando posicionarme junto a vosotras en esta lucha que es canibal. Thank you. Gracias.